de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Caminalo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al último Berretín Cultural que arranca así precisamente. Buenas noches, Facundo Pérez, buenas noches, Martín Salvadori. Buenas noches, señorita Martina Forneri, buenas noches, señor Martín Salvadori. Buenas noches, Martina, buenas noches, Faca, ¿cómo va? Bien, esperando, acá estamos haciéndole la espera al señor Iván García, que está llegando. Ajá. Está llegando, así que estamos aquí nosotros como para reemplazar a la voz del Berretín Cultural. Difícil, a una de las difícil de reemplazar, pero muy difícil. Estamos acá. Muy difícil. Bien ahí. Este es el último programa del año de esta edición 2015 del Berretín Cultural, así que estamos en clima de despedida, estamos tomando el regalo que nos hizo en aquella ocasión de los 30 berretines mi madre, Laura, que estamos muy agradecidos todavía y agradecidas. El amigo de Laura por eso también, ¿no? Tuvo que ver y bastante Raúl también, Raúl, que estuvieron acá en esa ocasión y nos trajeron este Borbón Jack Daniels que hoy vamos a disfrutar hasta el final. No me lo puedo volver a llevar con un poquito de No, debo de comunicarle a la audiencia que la conducta de la señorita Forneri, que no bebió casi una gota. No, una gota, ni una. Ni una. Es difícil de comprobar, pero no, yo creo que no bebió ni una gota. Lo tuvo 2 semanas guardado ahí, en un placar. En la misma caja y la misma bolsa que nos la habían regalado. Así me, que me surge una inquietud, ¿no? Porque si hoy hay que terminarlo y tenemos 2 horas de programa, estaría bueno ir midiendo cada tanto las reacciones, ¿no? Y cómo evoluciona el programa en base al consumo de... Sí, bueno, están Rodo y el Colo del otro lado del vídeo para ir. Están bebiendo, pero no sería fuente confiable justo depositarle no, pero a ellos. Por ahí podríamos pensar que si se va todo un poco mucho, pueden apagar la transmisión, por ejemplo. Están capacitados, me parece, para hacer un cuando empecemos de fondo. Cuando empecemos a cantar a trío, ahí cortan y ponen. Ahí todo el tiempo va a estar sonando algo de fondo. En caso que se vaya, se baja el volumen nuestro y sale lo que está sonando de fondo. Igual, por suerte, por ser el último Berretín, nos va a estar visitando un montón de gente acá que va a estar circulando. Y la señorita Ana Esandi está del otro lado, que hoy trae su columna gastronómica nuevamente, también dándole unos besitos al Jack Daniel. Ahí va. Van a estar en el Berretín las personas que nos estuvieron acompañando a lo largo del año. Va a estar la columna de Otra Ventana. Habitualmente la hace Ezequiel, le mandamos un abrazo. Está medio enfermucho, no va a poder estar hoy. Pachucho, como dicen ustedes habitualmente. El taxi driver. Así que va a venir Juan Manuel a hacer la columna. Hablando de taxi driver, yo hoy traje algo especial que había prometido alguna vez, pero no, nunca lo cumplí. Me la voy a poner ahora. Sí, opa. Esto es radio, pero le contamos a la audiencia radio que en vivo se está prácticamente cambiando de look. El operador se puso de pie para ver qué es lo que estaba pasando de este lado. Al operador se... Los anteojos de Jodie Foster. No son iguales, no son iguales a los de Jodie. Yo esperaba que Ezequiel me viera para... que nos sacaran una foto ahí. No podemos mandarle una foto. Los voy a usar igual, todo el programa. Okay, se ve mucho, raro. Garpó mucho la imagen de Duarte cuando hizo el taxi driver aquí, sacamos la foto. Es más, gente que preguntaba, ¿realmente está Robert De Niro en el Berretín Cultural? Bueno, porque pareció era mucho. Hoy voy a evocar a la gran Jodie Foster, a quien quiero muchísimo. De las personas vivas es una de las personas que más quiero. Suenan los besos ya para Jodie. Suenan besos para Jodie. Che, bueno, arrancamos si les parece con el Berretín. Tenemos algunas notis para arrancar como habitualmente lo hacemos. Antes, estamos todos ahora. Dijiste Jodie Foster. Dije Jodie. Llegó. Entró. El rey del taxi. Ahí va. El señor Iván García hace su presencia aquí. Nos vamos a ir acomodando sin ser tan ruidosos, así que de a poquito nos metemos en lo que tenía que ver con la cuestión cultural que se da aquí, pero antes le saludamos, por supuesto, al conductor del Berretín Cultural. Muy buenas noches. Buenas noches. Todo bajo control, señor García. Que trae muy rico olor, algo que tampoco se percibe en la onda sonora, pero nosotros sí. Qué lindas lentes. Describimos. Jodie Foster, ¿te acordás? Lo habíamos hablado. Voy a aprovechar la distracción para decir el número de teléfono de Radionauta que nos habíamos olvidado. Excelente. 451-6917, nos pueden llamar. Y ahora sí, vamos, si les parecen, a algunas noticias que tienen que ver con el nuevo gobierno electo, que todavía no asumió, pero ya da datos concretos de lo que va a ser el país a partir del 10 de diciembre. Lo que nosotros vamos a charlar puntualmente tiene que ver con las designaciones en los ministerios de cultura. Sí, porque hay para hacerse dulce de leche con las designaciones en todos los ministerios, pero ya se ha hecho a lo largo y a lo ancho de toda la emisora, todos los días. Así que a nosotros nos toca cultura porque somos el programa de Olga Vázquez. Exacto. Un pensamiento bastante bien centrado, ¿no? Como que se llama Bertín Cultura. Estuvimos bien. Vamos a hablar de los ministros. Porque, qué sé yo, podríamos hablar del de medio ambiente, pero no sé si es el momento. No, podemos hablar de los cortes que se están dando a raíz del cambio político también. Exactamente. Bueno, les cuento que hoy, bueno, todos deben saber, María Eugenia Vial presentó su gabinete. Ya había rumores acerca del ministro, o del, en realidad del director del Instituto Cultural, porque sí, no hay ministro de Cultura en la provincia de Buenos Aires. Hoy se confirmó definitivamente esta persona, Gómez, de apellido, no me acuerdo ahora el nombre, a ver si lo tengo acá anotado. El Conejo Gómez es conocido por ese nombre. Es bastante conocido, tiene un pasado muy nefasto. Es un ex Franja Morada que formaba parte de lo que se llamó el Grupo Sushi. No sé si ustedes se acuerdan. Claro, los amigos de Antonito. Claro. Del Grupo Sushi. Sí, sí, sí. Lo que era la cámpora de la Rúa. Pero eran ocho. Claro. Eran. Sushi. Fueron junto lo con. Lo Pérfido también, ¿no? Toda esa Pérfido, banda de galanes de Costa Salguero. Sí, Lo Pérfido y Lombardi. El Conejo Gómez formaba parte de este grupo que acompañó hasta a De la Rúa hasta sus últimos. Onda la orquesta del Titanic, ¿no? Como hasta los claro, últimos minutos en la Casa Rosada. Bueno, hasta ahora que fue designado, se desempeñó en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de cultura de la ciudad de Buenos Aires, y estuvo procesado también porque en el año 99, en un festival de música que organizaba el Ministerio de Cultura de la Capital Federal, en el que él, del que él formaba parte, murieron dos jóvenes electrocutados al tocar una valla, digamos, ¿no? Que estaba ahí infringiendo muchísimas normas de seguridad, ¿no? Por supuesto. Ese procesamiento caducó solo, digamos, ¿sí? Nunca fue condenado, y por una ley, hay una tramoya medio extraña, en el 2009 desapareció la causa por la que está procesado este personaje. Que bueno, ya tuvo una reunión con Jorge Telerman el miércoles pasado. Y bueno, entre otras cosas, nada, él estuvo apoyando a Rodríguez Larreta en la interna de la ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, digamos, siendo. Responde políticamente a Lo Pérfido, pero respondía orgánicamente, digamos, laboralmente a Lombardi, que fue con Michetti. Así que ahí también toda una interna, porque el tipo este apoyó finalmente a Rodríguez Larreta y bueno, lo pusieron, le pagaron bien, se podría decir, ¿no? Con el Instituto Cultural de la provincia. Así que. Seguramente. Sí, seguramente. Seguramente, sí. Lo cierto es que también se sabe más o menos cuál es la política cultural del PRO, lo ha demostrado en la Capital Federal, y de ahí uno puede empezar a imaginarse para dónde va a salir jugando también en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que este cambio de mando todo es la primera vez que se da, que sí, pasa a haber casi un arranque de cero de todos los gabinetes de la provincia de Buenos Aires. Desde el 87 hasta esta parte había sido todo continuado, él había sido Partido Justicialista, y si bien cambiaban los nombres de los gobernadores, los gabinetes más o menos se acomodaban con algunos nombres, pero seguían a grandes líneas, a grandes rasgos con las mismas líneas. Bueno, ahora lo que hay, esto es una cuestión, ya Vidal salió a plantear que va a necesitar a que la Nación le dé ayuda extraordinaria para no tener que empezar ya con los recortes en Provincia de Buenos Aires. El Instituto Cultural, nosotros como Olga Vázquez, el último tiempo lo estuvimos escuchando hablando del Instituto Cultural bastante seguido. Habíamos bastante dejado de hablar y en un momento empezamos a recordarlo cada tanto. Y en la movida del Teatro Argentino también estuvo metido el Instituto Cultural, justamente con el tema de las rejas. Hay que recordar que el Instituto de Cultura de la provincia controla las actividades culturales de la provincia entera. Tiene bajo su mando el Teatro Argentino, que es la sala lírica más importante de Latinoamérica. El Museo del Mar, que es un museo. Chano ahora ahí. Lo va a administrar el de Tambiónica, a la artista más grande de Latinoamérica. Con la curva. Chico. El Museo del Mar, que es el museo enorme de arte contemporáneo que se construyó frente. Sí, a la del Lobo Marino. A la altura de Constitución en la ciudad de Mar del Plata. Claro. También el Anfiteatro del Bosque, por el que hubo muchísima polémica con Telerman por la situación esta de que se lo acusó de abandono, ¿no? Que hubo también muchas movidas para recuperar el Teatro del Bosque, que tuvo su época de gloria. Yo me acuerdo que en su momento fue en reemplazo del Teatro Argentino cuando estaba quemado. y todavía no se había terminado la construcción, las funciones se hacían en el Teatro del Bosque o Teatro del Lago. Y bueno, también el Instituto Cultural está encargado de coordinar con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires políticas culturales que fortalezcan de alguna manera la cultura de cada uno de estos lugares, ¿no? Cosa que también ha flaqueado, ¿no? En el gobierno de Daniel Scioli, y principalmente que nunca tuvo mucho amor por la cultura, lo hemos hablado acá. Sí, varios programas, los antecedentes, ocasión. Los distintos cierres de distintos centros históricos. Sí. Se desempeñó en el IUNA el último tiempo el Conejo Gómez, dando clases ahí en el Instituto Universitario Nacional de Artes. Viene de ese palo, se maneja ahí en mucho, tiene también reconocimiento en esos lugares, en el ámbito académico, claro. Artístico. Hay que ver cómo se desempeña ahora. Lo cierto es que viene un cambio de direcciones políticas y trae aparejado muchas cuestiones en Provincia de Buenos Aires, y La Plata, como capital justamente de esa provincia, va a sentir sin lugar a dudas los sacudores. Qué lindas gafas, señorita Martín. La miro y veo las gafas ahí, la verdad que le quedan muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo no estoy viendo bien, no sé si se notó cuando me costó mucho leer el nombre del nuevo. No sabíamos si era eso o era el Jack Daniel, pero o era la. No sabíamos bien qué era. Me la voy a bancar, pues ya me voy acostumbrando como los gatos. El me glamour, voy acostumbrando a la tonalidad y voy a seguir. Voy a seguir y voy a hablar. Está muy bien. El glamour compensa altamente cualquier error en la lectura que haya. Es así. Sí. Como lo decís. Tenemos nuestra propia Fabi Cantilo en Radio Nauta. ¿Nuestra qué? ¿Fábrica? Fabi Cantilo. Fabi Cantilo. Ahí va. Una fábrica. Sí. No, nuestra propia Fabi Cantilo. Fábrica de hielo, ¿entendés? No, vendría mal una fábrica de hielo. Creo que la botella yo estaría llegando de ya. Instituto Cultural. Tarde. Tenemos nuestra propia fábrica de institutos culturales. Está intacta, la veo. Fabi Cantilo me salía a decir el cordobés, que lo extraño mucho. Le mando un abrazo. No sé si nos escuchando. Ya le mandaron el cordobés. Todavía no. Mándale. Este es el momento. Saludos, yo le mandé. Saludos, perfecto. Perfecto. Bueno, hablamos ahora, si les parece, del ministro de Cultura de la Nación. Sí, que basta de conejos. Oh, basta de conejos. Esto sí, viene peor que conejos. Si el conejo es un mediocre, este ni sí, les no, digo. Claro, este lo hubiera empujado por las escaleras de Yuna, el conejo. Sí, sin lugar a duda. Al nuevo ministro de Cultura de la Nación solo le falta pedir el voto calificado y ya está, cumple con todas las. Estamos hablando de Pablo Abeluto. El nuevo. Le gustan mucho las ministro. Redes sociales, escracharse gratis, le gusta mucho escracharse y dejar bien en claro qué es lo que piensa acerca de la dictadura, acerca de los docentes que hacen paro, acerca de las causas de derechos humanos. Sí. No tiene ningún problema en demostrarse claramente reaccionario ante todo. Lo que tenga un mínimo halo de progresismo, él deja bien en claro que te encantaría tomar un mate con Macera, charlar un poquito con Videla, dar una vueltita ahí. Con este estiuso, le gusta todo, esa gente le gusta, queda claro eso. Viene del palo de las editoriales privadas, ¿sí? Laburó en Planeta, laburó también en Random House. Bueno, hubo muchas datas sobre el pasado de Pablo Abeluto. Como bien dice el FACA, tengo acá algunos tweets particularmente para leer literal, así la gente se entiende lo que decimos. Es un tuitero, el tipo dice, por ejemplo. Y si echamos a todos los docentes y empezamos de nuevo, ok, no a todos, solo a los que creen que hacer paros sirve para algo, por ejemplo, ¿no? Claro. Uno de los tweets, ministro de Cultura, estamos hablando, nada como más para ni la nada consigna, menos. ¿No? Docente luchando está enseñando como para que le agarre a Abeluto y la resignifique. Y este es mi preferido. A esta altura de las cosas, la dictadura me parece tan irrelevante como Agustín Rossi. Este es como ahí. Bueno, además de defender a la Libertadora, por ejemplo, y demás. Es mi preferida, dice. De los golpes militares, la Libertadora fue mi preferida. Así, lo dice así, no es que esto lo entendemos nosotros. No. Lo escribe el tipo y lo publica con esas formas. Hizo declaraciones acerca de cuál va a ser su rol como ministro de Cultura de la Nación en el futuro. Dijo que va a mantener todo lo que se hizo bien durante el kirchnerismo, pero va a cambiar la idea de que había una sola versión de la realidad. Ahí. Uno no puede no pensar que está hablando de la famosa teoría de los dos demonios, ¿no? Como, bueno, empezar a cortar con esto de la historia oficial de reivindicar a los montoneros y empezar como a hablar del terrorismo. Sí, medio en línea con la Nación, nuestra editorial de la Nación, ya se empieza a ver un poco por dónde viene esa cuestión, que así todo hay mayor grado en la población, creo yo, esto es una cuestión personal, de concientización acerca de lo sucedido en aquellos tiempos, y no es lo mismo que hablar hace 20 años atrás de esa teoría donde realmente había una gran masa que estaba en esa instancia, incluso los manuales de educación estaban en esa línea al momento de contar la historia dentro de los colegios primarios y secundarios. Creo que hoy hay algunas cuestiones, pero no deja de ser preocupante este tipo al frente del Ministerio de Cultura de la Nación. Periodista, ¿viste? Y a los periodistas hay que tenerle mucho cuidado también. Sí, él forma parte del grupo Manifiesto, que se reconocen como una carta abierta de Macri, dicen que son. Son varios intelectuales más, uno más nefasto que el otro, la verdad. Dice que tiene amigos kirchneristas, bueno, menos mal. Tengo un amigo judío, un amigo negro, un amigo gay y un amigo kirchnerista. Eso no, a Beluto, media pila, Beluto. Media pila. Y habló también en relación al nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner, que bueno, es el más grande de Latinoamérica también, y hay mucha preocupación, sobre todo el kirchnerismo, acerca del tema de que le cambien el nombre. Sí. Él dijo que el debate sobre los nombres de los centros culturales no me afecta ni debe separarnos, y destacó que Néstor Kirchner fue un presidente de la democracia muy querido por la gente. En este punto yo quiero decir que ha habido, no sé si ustedes leen los diarios, pero en estos días fueron y vinieron las flores entre uno y otro sector de una manera sorprendente, al punto que hoy despidieron hoy asumieron los diputados y los senadores. Hubo halagos para Vudú, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje bastante polémico. Bueno, hay mucho amor, está floreciendo entre los distintos sectores que estuvieron tan enfrentados hasta el 22 de noviembre, sí. Menos por parte de la presidenta, que permanece... Que de hecho ese es justo el punto más álgido del asunto con la cuestión Cristina, porque incluso Daniel Scioli con María Eugenia Vidal se encontraron y salió Vidal a decir, nos hubiera encantado que Cristina sea como Daniel Scioli al momento de tener una reunión, y Daniel Scioli dijo, yo no soy opositor, yo soy un colaborador del gobierno que viene. Y ha arrancado bastantes cuestiones, incluso randazo. Bueno, hay como para si escarbamos, encontramos bastante que se quedaron. Sí, sacaron la capita de abajo, pusieron la amarilla en vez de la naranja. Sí, sí. Arriba de la mesa. Y Otavis, principalmente, por ejemplo, no podemos no mencionarlo, que dijo que la designación de Marcos Peña a cargo de la Jefatura de Gabinete de la Nación era un triunfo generacional. Con eso nos vamos a escuchar la primer canción. Sí, por favor, vayámonos. Sí, una sola, Juan Cruz Ávila, el hijo del Negro Ávila, del jefe de Teis Sport, de torneos y competencia, sí, que tuvo el fútbol. Bueno, no va a ser el ministro de Asuntos Universitarios, aparentemente. Secretario. El encargado de todo ese asunto que manejaba la cuestión universitaria, que generó un despelote que ni te cuento, porque es como poner, no sé, al productor de Mirta adelante el Ministerio de Hacienda, no sé, una cosa, viste, agarrada de no sabes de dónde. Bueno, finalmente, aparentemente, eso va a marcha atrás, y algo similar está pasando con Domam en la agencia Telam, que lo querían poner a Beluto. También Domam fue gerente de Teis Sports, el próximo ministro de Cultura en una época. Son todos amigos. Tiene las gafitas corte Teresa Parodi, es lo único que le queda más o menos parecido. A la pobre Teresa metió las gafas, metió la onda gafas en la cultura. Chau, vuelve a cantar, Teresa. Y lo hacía muy bien. Ojalá que no. Yo espero que sí. No te gusta. Leemos poco. Ahora vamos a ver si buscamos algo que te desaparó y viene arriba. Es la hora de escuchar un poco de música para descomprimir el berretín. ¿Les parece el último berretín? El último berretín. Escuchamos a Los Redondos en sintonía con todo esto. Divina TV Führer. Recomendamos alcoholizarse. Está por un Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Aire. Seguimos en este berretín, último berretín del año. Nos encontramos en Olga Vásquez, nos escuchamos en Radionauta. Olga Vásquez, que tuvo un año movidito. Intenso año de lucha para el Olga Vásquez, que arrancó allá por el 15 de enero, más o menos. 15, 18, por ahí fue, ¿no? 18. Yo estaba en la una costa. Cosa así. ¿Estás en la costa? Sí, fue un viernes, eso de eso me acuerdo. Ahí va. Claro. Viernes 19. Jueves 19 de enero fue. Puede ser, puede ahí. Ser. ¿Deben tener alguna situación amorosa por la cual lo recuerdo? No, él. Yo, claro, no, yo él, me acuerdo digo, que fue un viernes porque fue después del jueves. No se me ocurre otra forma de claro. generar semejante... Porque... Primero, va, para. De lo que estamos hablando tan misteriosamente es de la clausura. Claro, ¿no? Claro. Fue un digamos, jueves. A la gente que no nos fuimos al pasto ya. No. Todavía queda muy la realidad es que llega una denuncia a Olga de ruidos molestos, por eso fue la clausura, de un jueves 19, que Olga estaba cerrado. Claro, 19 sí. de diciembre. 19 de diciembre, 18, y ahí arranca todo, después se traslada a un viernes en enero. La cuestión que en algún momento de enero llega la clausura a Olga Vásquez y se genera una gran reacción por uh-huh. parte de, obviamente, los y las militantes de este espacio, como uh-huh. también de muchos otros participantes activos de la política cultural uh-huh. y autogestiva de la ciudad que... se juntan en una primera instancia a juntarse a ver qué hacer para que saquen la faja de clausura de la puerta del Olga, ¿no? Claro, sí. Digo, es medio paradójico que justamente a raíz de una cuestión tan nefasta, si se quiere, y aprovechando una circunstancia que, como todo el mundo sabe, en el verano no hay nadie, hay muy, muy poca gente, en ese momento se aprovechó para hacer la clausura, justo dio la casualidad que este año, en enero, nosotros y nosotras estábamos trabajando en el Olga, y a partir de ahí fue que rápidamente pudimos reaccionar y la clausura fue un viernes, el lunes ya estaba levantada uh-huh. Y el Olga volvía a abrir las puertas. Y justamente a raíz de eso, bueno, esto que decías vos, Martina, eso activó mucho a la gente, no solamente a la gente del Olga, sino a la gente de la cultura autogestiva en general de la Ciudad de La Plata, y fue como el puntapié inicial de un montón de movidas que después se fueron sucediendo a lo largo del año. Claro. Es un hecho negativo, lo pudimos transformar y dar vuelta en un hecho más que positivo. Sí, tal cual. Al otro día nomás de la clausura, el apoyo de los distintos centros culturales y actores culturales de acá de la Ciudad de La Plata generaron ponerse a pensar y empezar a trabajar en conjunto. Uh-huh. Sí, ese fue el germen que dio comienzo a lo que hoy llamamos la Ronda de Espacios Culturales y Autogestivos, que bueno, en ese momento, obviamente, ante la situación de la clausura del Olga, éramos muchísimos y muchísimas de muchos espacios culturales que nos juntamos acá. Luego, por distintas cuestiones que tienen que ver con formas de hacer las cosas y con pensamientos que para nada son excluyentes, sino simplemente diversos, uh-huh. Quedaron conformadas estos tres grandes espacios de centros culturales que hoy están coordinando políticas, con claro. quienes nos hemos juntado a debatir en muchísimas ocasiones y con quienes tenemos pensado llevar adelante la política de la resistencia al gobierno del PRO acá en la Ciudad de La Plata. Por nuestra parte, la ronda se sigue juntando desde ese entonces y entre las tres coordinadoras también dimos un primer gran paso en la política cultural de la región, lo inédito que fue el primer foro regional de espacios culturales. Sí, un logro muy grande, fundamentalmente por esto también, porque a pesar de las diferencias, que en algunos casos no eran menores, en el cómo hacemos las cosas, logramos los consensos necesarios para apuntalar ese objetivo más importante, que era el de encontrarnos, el de poder articular, el de poder empezar a pensar una cultura más amplia, más regional, o al menos más local, Y de hecho sigue ocurriendo. El foro fue, si no recuerdo mal yo, el primer fin de semana de julio o el segundo, por ahí. Sí, estaba el Mundial. Bien, estaba el Mundial. Claro, sí. Argentina. Claro, me acuerdo. Y de ahí para acá, mucha gente con la que yo me he encontrado me ha vuelto a preguntar cuándo van a ser el segundo foro, cuándo va a ser el segundo foro, por cuestiones propias de la fiebre que hubo en el segundo semestre, por decirlo de alguna manera, sobre todo con las cuestiones electorales, fuimos postergándolo hasta aclarar un poco el panorama y ver dónde estábamos todos parados y paradas. Estimo que a principio del año que viene haremos el segundo foro, que va a ser eso, el refuerzo de lo que ya hicimos y el afianzarnos en esta política de resistencia que vamos a tener que llevar adelante, por lo menos en la ciudad, muy activamente nosotros y nosotras desde nuestros espacios culturales. Así que ese fue un logro más que importante, el poder reunirnos ahí. Sí, uno de los temas importantísimos que atravesó al foro tuvo que ver con la función o el rol social que cumplen los centros culturales para la gente, ¿no? Más allá, digo, de quien se interesa particularmente por militar en la cultura, bueno, cómo lo viven. Me acuerdo de esta pregunta, era ¿qué pasa si nosotros desaparecemos? Ajá, claro. Y uno de los temas que nos atravesó, y lo traigo a cuenta porque me olvidé recién en como la recapitulación, tuvo que ver con las inundaciones del 2013 y el rol que cumplió el Olga Vázquez y todos los espacios culturales, pues después, hablando con las demás, nos dimos cuenta que todos habían sido lugares de acopio, por ahí no tan manija como fue acá el Olga, que bueno, fue muchísima gente y muchísimas cosas, pero sí la gente referenció esos espacios que conoce de su barrio, en los que pasan cosas, digamos, para acercar donaciones. Y en ese sentido también este año volvimos a participar de lo que fue la actividad de Grupo Desbordes en Plaza Moreno. Esa fue la primera actividad que hicimos como ronda. Digo, pues recién me acordé. Sí. Que fue, la verdad, muy bueno encontrarnos ahí con tantos compañeros y compañeras. Que nos llamó la atención, no sé si se acuerdan, pero movilizó muchísima menos gente en un panorama que parecía que Breuer iba a ganar las elecciones, digo, ¿no? Como retrotrayéndonos a abril. Y pese a esa situación, bueno, los espacios nos plantamos ahí en la Plaza Moreno y fue muy interesante esa intervención. Interesante y lindo, una muy buena intervención. Sí, sí. También, digo, como colación de todo esto, del volver a encontrarnos y de empezar a hacer cosas juntas, pudimos hacer el aguante y estuvimos presentes cada vez que hubo algún inconveniente o algún problema con alguno de los espacios culturales. Así estuvimos apoyando en su momento a Casa Lumpen, así estuvimos en la puerta de Casa Zaragoza haciendo el aguante. Con Área Chica también. Con Área Chica pasó lo mismo. Y también como una de las cuestiones que también se discutieron en el foro y siguen siendo uno de los ejes del debate de estas coordinadoras de espacios culturales, la diferencia, si se quiere, o los dos enfoques entre el enfoque más institucional relacionado con nuestra relación con el Estado y con la ordenanza en particular, por la cual algunas de las coordinadoras estuvieron luchando mucho tiempo, no del todo opuesto, pero sí contra el otro enfoque de el encontrémonos en el hacer, encontrémonos en el defendernos. Sí, hoy por hoy lo que nos está pasando también es eso, tenemos una ordenanza de espacios culturales aprobada, que no nos termina de representar. No solo no nos termina de representar, sino que puede volverse muy adversa. Muy en contradictorio algunos puntos. Empieza una etapa nueva en la que igual hay que analizar cada punto de esa ordenanza y ver cómo vamos a revertir situaciones que pueden ser realmente muy complejas para Yo creo que esos hilos que fuimos tendiendo entre espacios y entre personas son los que ahora van a empezar a formar la red que nos va a tener que contener y que nos va a tener que servir como apoyo para la resistencia. Sí, está bueno decir también a la gente que nos está escuchando, ¿no? Que el espacio de la ronda, ¿no? Así como el Olga, pero digo, más allá del Olga, son espacios totalmente abiertos a la participación. No es necesario formar parte de un espacio cultural o de tener un lugar, sino que se viene un momento muy difícil y hay que estar resistiendo. Hay gente que está muy interesada en qué va a pasar con los espacios culturales. A mí me lo han comentado, como loco, yo quiero defender esto. Claro. Esto es lo que a mí me importa. Acá se pone en juego un montón. Bueno, las reuniones son abiertas para que se empiece a sumar gente que, bueno, eventualmente se sumará o no a algún espacio puntual o no, digamos, no importa. Claro. Y justamente el tema de ponerle ronda a espacios culturales y autogestivos tuvo que ver con no cerrar esa convocatoria a lugares físicos o a decir si sos un centro cultural o una radio o una revista digital, digamos, que tuviera la apertura suficiente para que cualquier expresión que se

Música en el auditorio. Viernes 4 de diciembre, desde las 9 de la noche, Autogestión Mata Patrón. Lecturas de poesías, muestra del colectivo afro Kelaf Fulamba. Tocan Burpale y Pichicho. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60, entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Alina, ahí va. Cosi. Aire. Aire y estamos esperando Cosiña. Siento que me está sacando una foto. Te saqué una foto. Bien. Porque ahí era va. Para subirla con esos lentes fantásticos que te trajiste hoy. Este es el último berretín cultural del año. Del año. Recordamos a la gente, por eso estamos de tanto jolgorio. Bien, igual sabemos que el bloque anterior fue bastante serio, según nos pudo hacer saber nuestro productor en piso. Ya empezamos a balbucear porque estamos tomando Jack Daniels. 4516917 es el número de teléfono de Radio Nauta y la risa que se escucha de fondo es la señorita Ana de la Hola. Cocina. La cocina de Anita. La cocina de Anita. Qué hermosa. ¿Cuánto glamour que hay en este episodio? Claro. Y vos venís a sumarle, Ani. Sí, ay, bueno, gracias. Sí. Tal cual. ¿Cómo sí, anda, porque Mani? Muy bien. Contenta de estar acá en este último programa. Bien. Muy lindo. Qué ya bueno. Te estás proyectando para Berretín 2016, porque ya ensayaste, ya no te puedes poner nerviosa. Sí, aguanta el berretín. Bien, perfecto. Quedás como manija, dos programas, ¿viste? Bueno. Lo de nerviosa, bueno. No, después... no, se no. Pasa, se pasa. Lo manejaste igual, ¿eh? ¿Puedes decir? Sí. Bueno, ¿cómo andás, Ani? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata el bien. Calor? Bien, no sabía cómo vestirme hoy cuando salí. Hoy charlábamos. Hoy eso. Fue raro. Me faltaron el día. Tus lentes. Creo que ese era el complemento que faltaba. Qué tema el calor y la cocina, ¿no? A muchos grados ahí adentro. Ah, ¿no? Eso es un tema para hablar. El tema de la presión. No. Se te baja, se te sube. Se ¿sí? Te... ¿Baja y sube la presión? Sí. Sí, estás es ahí, mucho calor ahí. Tenés que salir un ratito. Es. Sí, en las cocinas por lo general eleva como 10 grados más que afuera. Entonces, tras la humedad, la falta de aire, qué sé yo. Bueno, cada tanto salimos, tomamos aire, lo vamos manejando. O sea, es un buen momento para saludar a los y las compañeros y compañeras que están, entre los cuales se encuentra la señorita Magalí Domínguez, que está acá. Tenemos el placer, el honor de que esté Magalí. Vengan a verla. Vengan a verla. Es un partido homenaje a Magalí, dice. Está trabajando, claro. Qué bueno, mamá. Un abrazo grande. Che, hablando de esto de los calores también, que me lo estaba por olvidar. El tema de invierno es terrible, porque yo los veo a todos ustedes en remera, nosotros vamos con campera. Claro. Y ustedes salen y entran en remera, sí. Eso es terrible, ¿no? Claro, es un tema, porque nosotros estamos dentro de la cocina y siempre que está de mozo o moza, sale a llevar los platos y a traerlos. Y claro, el pasillo de Olga es largo, ya lo conocemos. Entonces siempre hay gente que dice, pero abrigate, nena. Claro, yo sé que hace frío ahí adentro, pero ponete algo. Qué linda la cocina, me encanta. Nada, la cocina es un lugar hermoso. Anita, ¿tenemos receta para esta noche? Tenemos. Tenemos una receta que es muy, muy significativa para la cultura andina. No sé si es la menos calurosa, pero bueno, amerita presentarla porque es una comida que se llama calapurca, que viene de la aymara, ¿sí? Cala quiere decir piedras y purca, azar. Uh-huh. Entonces es una sopa, un guiso que tiene la particularidad que se termina de cocinar con piedras calientes. Ajá. Qué rico. Entonces, este es un plato que se prepara con los ingredientes propios de la zona andina y que se cocina para la ceremonia de origen ancestral de la Pachamama. El mes de la Pachamama es el mes de agosto, sí. Así que a partir del primero de agosto, durante todo agosto, nos contaba Andrea, la compañera que vino a convidarnos este plato y la ceremonia, porque hicimos la ceremonia también, nos contaba que durante todo agosto se sienten estos aromas, ¿no? Los aromas propios de la calapurca. Así que consiste en esto, en hacer una sopa que se le da de comer primero a la Pachamama, porque es como cierto grado de reciprocidad entre el hombre y la naturaleza, ¿no? El hombre y la mujer, el ser humano y la naturaleza. Y es una manera como de agradecer, de compartir. Entonces esto, se alimenta primero la Pachamama, se pide permiso para abrir la tierra. Y la madre tierra se la alimenta y con lo que sobra come la gente mientras baila, canta, es hermosa. Hermosa ceremonia. Ustedes en la cocina, en la escuela de cocina Turumanca Sabores y Saberes, realizan este ritual. Exacto. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Nosotros empezamos los dos años, un año empezamos el 8 de agosto y otro año el 9, que es este año. Y encima justo se dio la casualidad que los dos años coincidió con una jornada de trabajo como hacemos acá en el Olga, es verdad. Que llamamos a todos los espacios, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Entonces estábamos limpiando, Andrea se emocionaba, ¿viste? Porque realmente es una coincidencia. Mientras limpiábamos todo el Olga e hicimos el ritual que se sahumea, ¿no? Todo lo que vos ofrendas también. Pasamos por cada espacio, entonces vinimos a la radio y estaban los compas de la radio, fuimos a distintas aulas y estaba cada uno ordenando, limpiando y fue realmente emocionante porque son esas casualidades donde justamente sahumamos todo el lugar, el Olga, nuestra casa, digamos, y nada, es una linda casualidad. Estaba re bueno, sí, la verdad. Así que vamos a la receta. Sí. Dale, bueno, pará, entonces, esto, como decías, es una sopa, se le llama sopa. Sopa. ¿O no? Bien. Guiso, sopa. Y una parte se le entrega a la tierra, la otra se come, ¿no? Pero en la el proceso de cocción hay también una fusión entre la tierra, ¿no? Y las hay personas. Una ceremonia, ¿no? Digamos. Exactamente. Como decías al principio. Por el rol que juegan las piedras ahí también, va, ¿no? Claro. Bien ahí. Entonces, vamos con las cantidades. Esta es típica de la puña jujeña, digamos. Uh-huh. Si bien se mantiene la técnica, lo que significa la calapulcra, se prepara con los ingredientes típicos de cada lugar. Este es típico de la puña jujeña, que es de donde es la compañera Andrea. Qué bien. Entonces, se hace con 1,5 kilos de maíz pelado blanco, que se consigue en las dietéticas, 1,5 kilos de cebolla morada, 1/2 atado de cebolla de verdeo, charqui, que es una carne deshidratada, que se cocina con una abundante sal al sol y es una manera de conservarla, digamos. Como antes no había medios de refrigeración, se preparaba el charqui. O sea, pero perdón, hay una duda técnica. Puede ser cualquier corte, pero que pase por ese proceso, digamos. Sí, igualmente, ya te digo, es típico de ese lugar. Ella nos decía, se puede hacer sin charqui. Bien, perfecto. Un año que conseguimos, otro año que no, y se hace con carne, bola de lomo, paleta, bien. ¿Cómo se llama el corte? Perdóname. No, charqui, es una técnica, claro. Claro, no es el corte, sino la técnica. La técnica, claro. Ahí va. Es un pedazo de carne deshidratado con sal al sol. Al sol. Y es para que se mantenga y se conserve durante el año, digamos. Bien. Entonces, también lleva pan casero cortado en cubos y las piedras calientes. Y los condimentos que lleva es la chachacoma, que es una hierba típica del lugar también, sal gruesa, orégano, ají molido y pimentón. ¿Cómo es el tema de las piedras? el tema de las piedras. Está bueno, el temita vamos de las piedras. Podríamos poner un poquito de suspenso porque es la parte final. Ah, perdón. No. Sí, claro, sí, vas a explicar sí. Ahora. Está bien, no, perdón. Porque perdón, es el cierre. No, porque lo nombrás así como las piedras calientes. Claro, y uno se queda. Está bueno y la explicación después, seguramente la de Anita. Perdón. Van a dar ganas de hacer algo en tu casa. Es un ingrediente más y vos decís, ¿cómo mastico la piedra? No, la piedra no se come. No se come. Es parte del proceso. Chicos, obvio. Soy analfabeta de la cocina, pero no pensé que se comían las piedras. Bien, la particularidad de esta sopa es que se cocina todo por separado. Miren que nosotros estamos acostumbrados a hacer guisos donde vas metiendo todo y cocina horas. Bueno, no. Esto se cocina por separado, donde el día anterior pones a hervir el maíz y la carne, cada uno en ollas distintas. Entonces, una vez que está hervido eso, ¿cómo se corta cada ingrediente? La cebolla en juliana, la cebolla verdeo en aritos finos, y después el charqui y la carne, lo que se hace una vez hervido, se desgaja con las manos, digamos. Se hacen como tiritas de carne porque hierve muchísimas horas, ¿no? Entonces, terminando el proceso, lo que vos haces es elegir una olla donde vas poniendo de a uno cada ingrediente, ¿sí? Es importante no mezclar los ingredientes. Bien. Entonces se pone primero el maíz, o sea, ya está todo cocido, ¿no? Menos la cebolla, las dos cebollas se cocinan en el proceso. Entonces se pone primero el maíz, después la cebolla, después se condimenta con la chachacoma y el orégano, después la carne cortada en trocitos, el caldo de esa carne y un condimento que se hace con el ají y el pimentón que nombré al principio, fritos en aceite, digamos. Ajá. Muy bien. Y lo último son los pancitos cortados. Bien. Algunos van adentro de la sopa y otros se sirven después arriba de la sopa cuando la servís. Y ahora sí viene el toque final. El de mitad de las piedras. Cuando vos te llevas la olla, ya la sacaste del fuego, te la llevas, ¿no? Donde vas a hacer el ritual. Y ahí tenías las piedras previamente en brasas, digamos. Ajá. ¿Sí? Entonces sacás las piedras, le corres un poquito las cenizas que tenga y se tira la piedra bien caliente adentro de la sopa. Entonces eso vuelve a hervir, es hermoso, es como parece. Por eso mágico. No se sabe si es sopa o guiso, porque se hace como denso, ¿no? Claro, ¿no? sí, no, queda igual con una consistencia bien de sopita, pero es como mágico eso, que vos estás ahí todos reunidos pidiéndole permiso a la Pacha para abrir, para empezar el ritual, y se tiran esas piedras dentro de la olla y vuelve a hervir solo, sin fuego. Empieza a hervir, claro. Claro. Entonces el movimiento del hervor, de las piedras, hace que se medio se mezcle todo, por eso no se mezclaba antes. Claro, se va agregando sin mezclar. Esa es la onda. Sí. Ahí va. Bien. Así que esa es la receta de la calapulcra. Después se llena de. Se le da de comer a la Pacha. Y también tienen un ritual que es como prender un cigarrillo y ponerlo paradito, ¿no? Sí. Entonces, una vez que termina el ritual, ves cómo quedó la ceniza de tu cigarrillo. Qué bueno. Y eso también es como un augurio de lo que va a ser el año también, ¿no? Allá ellos dicen que lo tenés que hacer todos los años. Si Bien. No lo hacen un año, pues es terrible para ellos. Porque justamente es esto que decíamos, como una reciprocidad entre el ser humano y la Pachamama, ¿no? Como una manera de agradecer, de devolver algo de todo lo que nos da durante todo el año. Así que ahí fue, digamos, la receta de la calapulcra. Dudas del otro lado del vidrio, si también se le da para beber a la Pacha. Sí, por supuesto. Claro. Está muy Vinito, bien. Lo que, hablando sea. De ver, Ani, salud acá en salud. El estudio. Sí, salud. Ahí chocamos en el, claro. Se escucha el Lidelito, Jack Daniel. Sí. Muy bien. Bueno, Anita, fueron dos programas nada más. Claro. Sí. ¿Cómo estuviste? Genial. Me hubiera encantado poder acompañarlos más este año. Estaba mi amigo el cordobés, que es un genio. Y nada, me hubiera encantado que siga, porque recién ahora me estoy pensando, sentí como con menos nervios, pero bueno, tenemos el año que viene. Bueno, y además de la receta, habías traído una invitación para hacerle a las personas que nos están escuchando. Exacto. A ver, contales. Porque, bueno, formando parte de Turumanga, que es la escuela de cocina, también están Norma y Aide, que son unas compañeras del barrio Los Sueños, que también forman parte del Centro Cultural Boliviano, ¿sí? Un centro cultural hermano, que este domingo a las 12 hace una kermés de fin de año. Para despedir el año va a haber comidas típicas, bailes, hacen unas danzas hermosas y lo hacen en conjunto con la Radio Integración Boliviana. Qué bueno. ¿Eso dónde va a ser, Ani? Eso es en 518 entre 22 y 23. Bien. Ahí está el Centro Cultural Boliviano, así que los invitamos y las invitamos. Es a partir de las 12 durante todo el día. ¿El domingo? Este domingo, este sí. Domingo. Así bien, que domina, domingo a las 12, hay actividad 528, para hacer. 18 entre 22 y 18. 118, 22 y 23. Bueno, Anita ha hecho la columna de cocina que nosotros no nos olvidamos. No, para nada. No nos olvidamos para nada. ¿Quién hizo la columna de cocina durante todos estos años? Porque no solamente no solo este, este claro, año, claro, sino gigante. Desde el primer programa de radio de Olga Vázquez, porque el Berretín es el programa de radio de Olga Vázquez, por eso está la cocina de Olga acá y también por eso estamos nosotros. El cordobés que ahora anda por Brasil, ahí en qué lugar disfrutando de las playas, y Zunga debe andar. Tomando callacita y a Vinicius de Moraes. Vamos a recordar al cordobés también y nos despedimos, Anita, hasta el año que viene. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un gustazo. Bueno, un gustazo. Ahí vamos. Y aquí me trae, hoy lo rememoramos al señor Juan Carlos Lamona Jiménez. Lo trajimos con un temón. Que traje este tema porque me gusta que habla, que la mona siempre es pueblo. Entonces, hable del amor, que es un tema bastante trillado dentro del cuarteto, como lo es dentro del tango también. Pero acá habla del amor desde un preso con lo que se siente, ¿no? Cuando un tipo está preso dentro de la cárcel y de repente recibe una carta. Llega, viene el celador y dice, carta, que yo te traen la carta y encima claro. Es de la carta de esa persona que vos tan enamorado estás. Ahí está. Entonces, escríbeme una carta de la Mona Jiménez, cuarteteenle a la gente y buen provecho. Va. Estará esperando. Tu carta es el consuelo para seguir luchando. Le volverá la vida, se olvidará del daño. Será por un instante un hombre enamorado. Se acostará contigo, aunque sea en su sueño. Será por una noche, su amante sin recelo, se sentirá tan libre, que soñará despierto, volando entre las nubes, será paloma al viento. Y a ti te dará la vida. Yo también estuve preso y no saben la alegría que te dan cuando te dicen que la carta que te envían es de la mujer que quieres. Y a ti te dará la vida. Que no te importa el tiempo, indultarán la pena, le darás ilusiones, él sabe que le esperas y hasta te hará canciones, se acostará contigo, aunque sea en su sueño, será por una noche. Su amante sin recelo, se sentirá tan libre que soñará despierto, volando entre las nubes, será paloma al viento. Mujer que quieres y a ti te dará la vida. Yo también estuve preso y no saben la alegría que te dan cuando te dicen que la carta que te envían es de la mujer que quieres y a ti te dará la vida. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo el berretín cultural. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El berretín cultural. Dos horas de Olga Vázquez. Seguimos en este último berretín del año. Le recordamos a la gente el teléfono 451-6917. Quien quiera. ¿Ves de ahí? Yo, no, medio que me lo acordaba. El programa anterior lo repetí varias veces. Nada, le podemos decir a la gente que llame. Con esa vista del INSE. Ahí, de acá, ahí de va, costadito. Muy bien, muy le podemos bien. Decir a la gente que llame. Del otro lado del vidrio hay gente. Si quieren llamar y están aburridos. El que atiende es Salvadori. Es Salvadori. En este momento. Ahí está. Y les va a contar algo bueno y los va a poner en otra onda. Y esta musiquita siempre que. Musiquita a mí me encanta. De gran Angelo Badalamenti. A mí me encanta. Da lugar a que llegue. En reemplazo, porque hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, qué coraje hoy, ¿eh? El señor Ezequiel Duarte, habitual columnista de cine de este programa, está enfermo, le mandamos un gran abrazo. Un abrazo y pronta recuperación. Y Juan Manuel Lara nos visita. Hola, nos... bienvenido. ¿Cuánto Juan? Tiempo? Bienvenido, Juan. Tanto tiempo, es verdad. No sé, hace mucho. No soy el mejor suplente, sí. Sí. Sí. Sí. Aparte de la improvisación, sí, sí, te manejas. Sí. Sí, sí. Juan, que ya está tomando whisky. Ya está tomando whisky, Juan. Salud. Puso un salud. Pie, salud. Desde somos. Que puso un pie en el brinda. A dos vasos. A dos vasos. Está tomando. Brinda. Desde que puso un pie en el estudio, dijo, bueno, llegué al lugar indicado. Creo que es un berretinero lejos. Sí, Juan, sí. Sí, sí, me siento, gracias, me hicieron sentir ahí como sí. Un berretinero. Juan, es como un pasa a saludar por un cumpleaños, un ¿no? Una cosa así. Por la casa de los amigos. Por la casa de los amigos. Claro. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Sí. No, la diferencia con el resto de las columnas no es ninguna, porque no preparé mucho o nada, entonces... Va a fluir. Claro, porque lo agarró el productor, ¿no? En piso afuera y le claro. Dijo que fluya, y Juan que en fluya. Esa va como un campeón. No, claro. Sin embargo, o sea, pensé. Algo que le gusta fluir. Así si que... hoy tenemos algo para fluir. Pensé una cosa, igual, que podemos decir. A ver, para llevar una analogía. Dale. Y para atar a un tema, ¿no? A mi tema. ¿No vas a decir nada de Jody Foster? Sí, está Jody Foster acá. Hola, Jody, hola, Jody. Está Jody. Hello. ¿En qué andas? ¿Qué estás, ¿con y quién estás ando, filmando? Acá ando. Me dejó plantada mi compañero de Taxi Driver. Dijo que venía y no vino. Sí. Y bueno, nada, yo me vine igual. Ya fue. ¿Te quedaste, ¿cómo te quedaste después de, de Taxi Driver? Del silencio de los inocentes. Sí. ¿Qué te gusta tanto de Jodie Foster? Además de los anteojos. No, yo la amo a Jodie. ¿Ya describimos los anteojos? Voy a decir por qué me gusta tanto Jodie Foster. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora lo voy a decir. El otro día lo descubrí porque volví a ver El silencio de los inocentes. No sé si la volvieron a ver. Igual, porque todos la vimos, es cierto. Pero si la volvieron a ver. Ah, bien. La volví a ver. Y me di cuenta que Jodie en El silencio de los inocentes es igual a mi mamá. Como mirá, yo la veía cuando era chiquita. Qué lindo. No sé si me explico. No a mi mamá ahora, sino a mi mamá en los 90. En los 90. Igual, a Jodie. Mamá, te mando un abrazo grande. Sí, aguante, sí. Jodie. Auspicia Jack Daniels. ¿No? Claro, mamá que trajo el regalito. Trajo el regalito. Juan puede dar fe. No. Claro, claro. No, igual. No. Juan puede dar fe que la vi la película y después hablé con él y le dije exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. Sin Jack y no Daniels. Estaba tomando es Jack Daniels. Así que. Ah, ¿hicieron mención a los anteojos? ¿A cómo son o no? Sí, sí, ya no, subimos no fotos, todo. No. Ahí la gente está poniendo me gusta. No, descansan, boludo. No, es un descanso. Mira, la foto está con los anteojos y el Jack Daniel típico, de frente. Son anteojos, como unos Ray-Ban, ¿no? Pero con forma de corazones en cada lente, ¿no? Altas gafas, ¿de dónde salieron? Y bueno, ¿viste los senegaleses? Claro. Bueno, ellos. Bueno, Juan. Bueno, no, por ahí vamos a dar una... Lo que pensé vinculado al cine vinculado. Es lo siguiente, ¿no? Ni siquiera hablar de una... No, música. Lo siguiente. ¿Vieron cuando hay finales de películas que le hacen justicia al resto de la película, ¿no? Finales claro. Justos, no digo finales buenos, ¿no? De sí. Happy ending ni malos, sino que le hacen justicia. Un poco pensaba, ¿no? En mi venida acá, que me toca finalizar el espacio de otra columna, de otra ventana con esta columna, ¿no? De ese, que esa es la buena película, ¿no? Ese puede ser un poco la buena película, la película bien armada ahí, y llega a un final que nada que ver, digamos. Claro, ese ahora, es como un Tarkovsky y vos sos como un... No, ahora lo abro, digamos, es un final, ¿hace justicia? Sí, hace justicia al final este. Sí. No, la estoy haciendo, es complicado, ¿no? Bien. Es complicado sostener ahí. Y eso es lo que pensé respecto al cine y a finales, digamos. No sé, podemos... Yo no recuerdo alguno con que me haya indignado, algún final con que me haya indignado. ¿Finales indignantes? Sí, indignantes. No, o que le hagan justicia. Que le hagan justicia son la mayoría de las que veo. Bueno, a nosotros en el ciclo de cine de Otra Ventana hemos experimentado indignación de la gente por los finales de las pelis. Sí, sobre todo el final de Twin Peaks. El final de Twin Peaks fue muy polémico, ¿eh? Terrible. Fue terrible. No sé, pero despertó indignación total. 90% sí, indignación. La gente... No, no sé qué esperaba la gente. Nos arrinconó. ¿Qué esperaba? Nos arrinconó contra ahí en el auditorio Brancaleone y nos decía, ¿y ahora qué van ahora a hacer? ¿Qué pasa? O sea, ¿van a pasar la segunda temporada o qué? ¿Qué hacemos? Sí, pero no hoy. ¿O qué? Decíamos, claro. No hoy. ¿Qué nos están haciendo? Yo la vengo a ver acá, la serie. No la veo en mi casa. ¿Me voy a quedar así con el disparo a la gente Cooper? No, y aclaremos que es un gran final, además, ¿no? Sí, que es un final que deja ahí. Es un final con artistas. Que no la vio, la vamos a adelantar, ¿no? Pero es el auditorio. Sí, yo te voy a ayudar y voy a rescatar esta columna de la nada. Rescatando al soldado Ryan, ¿no? La vamos rescatando al soldado este Ryan. En este momento te voy a ayudar y voy a decir que Otra Ventana. Vamos a hablar de Otra Ventana, dale, ¿no? Dale. Levantamos esta situación. Que es el encuentro de cine de Olga Vázquez. Porque como hoy es el último programa, estamos repasando un poco claro. La vida de Olga durante el año y futura también puede ser. Otra Ventana es el encuentro de cine que se hizo en septiembre y que está en vísperas de volverse a juntar para proyectar grandes cosas para el año que viene, entre las cuales se encuentra un nuevo encuentro, obviamente, que va a ser hacia fin de año. Y también el próximo ciclo de cine, que ya hay propuestas. Tibias propuestas. Hay propuestas. No porque sean tibias, sino porque fueron planteadas. Estas cosas me matan a mí, ¿no? Tibiamente. ¿Una puntita? No. Bueno, hay una posibilidad de que en vez de ser como vienen siendo, digamos, hubo dos ciclos de cine. Dos hermosos ciclos. Uno fue el de películas del año pasado, que pasamos, entre otras, Viaje a Darjeeling, pasamos el año pasado. El anteaño pasado. El año pasado. Estoy en 2016. No, todavía es 2015. Pasamos Viaje a Darjeeling, pasamos Sympathy for the Devil. El documental de Godard. Y este año fue Twin Peaks, que fue una serie. Bueno, para el año que viene estamos pensando en la posibilidad de que armemos esos ciclos de cine con otros actores de la cultura de la ciudad en distintos espacios también. Estamos armando algo un poco más interdisciplinario. Sí, un poco que dialogue. Van a salir a la calle hacia vamos a salir a la calle cultural. Y vamos a invitar gente a elegir las películas también. Diálogos. Así que, diálogos de un poco como ventana. Hicimos una noche especial, la película de Twin Peaks, ¿no? Sí. Y tocó la banda de detectives que copó el escenario y tocó la banda de sonido de Twin Peaks. Eso era muy, muy, muy súper referencial de Twin Peaks. La idea es que haya, no sé, convocar a unos artistas, a músicos sobre todo, que puedan elegir su película, hablar con la gente que viene, que eso es lo fuerte de Otra Ventana. Todo lo que circula, sobre todo en el Olga Vázquez, digamos, ¿no? En el auditorio, todo lo que se genera ahí. Y bueno, y por qué no terminar con un toque, ¿no? Con un recital ahí, que es lo que algo que nos está funcionando, que nos gusta hacer, digamos. Y que le da un costado más a la proyección de las películas también, ¿no? Es un poco lo central ahí, además de las películas, obviamente, es el auditorio, es el calor del auditorio. La gente que viene a Olga Vázquez, que por ahí no es cinéfila, pero viene y se acerca y tiene ese encuentro con el cine ahí, pero después también con otras cosas que pasan habitualmente acá, ¿no? Como los recitales o claro, tomarse, no sé, una birra acodado acá en la barra también. Eso es claro, parte de Otra Ventana. Porque nos ha pasado con los directores. Del con pico. Todo. Totalmente. Nos ha pasado, digo, con los directores, con todo eso, que eso es lo que más, con lo que más nos quedamos, digamos, nosotros como organizadores, digo, ¿no? Sí, sí, El tipo de vínculo que se genera con los que están ahí haciendo las películas, produciendo, viéndolas, digamos, ese encuentro. Sí, cerramos un año excelente para Otra Ventana, la verdad que fue encuentro más masivo que de los tres y con sala llena en todas las funciones. Estamos muy, muy contentos y se proyecta como un espacio que tiene muchísimo potencial todavía, también como referente en la ciudad de La Plata del cine alternativo, del cine no necesariamente independiente, pero sí que no tiene lugar en las pantallas comerciales de la ciudad, y eso va a seguir funcionando. Juani vino hoy en representación de este grupo, porque obviamente de ese no podía venir. Le perdonamos que no haya traído algo preparado. Lo que yo no le perdono es que haya hecho una argumentación sobre los finales justos y no haya traído ni un ejemplo de un final justo. Es que lo estuve pensando mientras venía caminando. Eso no se lo vamos a perdonar. Lo que sí es seguro es que vamos a proyectar El Silencio de los Inocentes cuando sea otra idea, no sé, podemos tirar ideas en voz alta, sí, ¿no? Sí, la última, porque la última. Tenemos que ir a escuchar. Bueno, otra idea, no sé, a ver cómo lo toma ahí todas las personas que están acá. Una idea era por ahí pasar a una serie, otra más, digamos, habíamos tirado ahí pasar Ocupas, quizás. No podría sé qué, ser Ocupas. Cómo prendería Ocupas acá, parece que... ¿Qué dice estaría, el productor dice acá? En piso Ocupas, de pasar Ocupas. Pasaríamos Ocupas en Otra Ventana. Está en otra. Aprobación total. Esa silla que se reclina. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No sé. No, si el escudo que ostenta Antulio Pozo Hidalgo en su corazón. Bienvenido, en este momento. Antulio Pozo Hidalgo. Vamos, Antulio, aguante. ¿Sí? No, seguimos en silencio. Antulio dice que es uno de los seguidores número uno de Ocupa. Tiene una New Balance original. Una original, de aquellas, de cuellito. De la época que yo mis hinchas del lobo. Cuatro o cinco años. La de cuellito, como venía la casa. Sí. De otro color el cuellito. Bueno, Juani, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Sí, Juan, que aguante la con tuyo. ¿Qué año? ¿Qué año de Otra Ventana? ¿Qué año de Berretín? La verdad, sostenerlo es difícil. Es difícil, pero... Lo haremos. Sucedió. Pero los frutos de ustedes lo vieron y fueron hermosos y lo han cerrado hermosamente, me parece. Juani, te vamos a despedir con una gran canción. Te agradecemos mucho por haber venido y nos vemos. Ahora te quedás tomando whisky con nosotros. Sí. Escuchamos a Los Abuelos de la Nada. ¿Sí? No se desesperen. Thank you. Palabras injustas, juventud sin humildad. Es todo un verso, lo demostrarás. Tira las palabras finas que no sirven más. Guarda las sabias, son las de verdad. No se desesperen, locos, si algo sale mal. No se detengan, hay que ir a más. No, no se desesperen, locos, si algo sale mal. No se detengan. Radionauta FM 106.3. Un virus radial contagioso. Tendrían que haber sido todo como este, sigue el berretín en el aire. Pará, citame. Si usás mis palabras, citame. Uso las palabras de Martina, que cayeron en delay. Y seguimos en este berretín. Martina, teléfono nuevamente. Ahora está el faca atrás del tubo. Ahora que no ves, porque ves doble, lo digo yo. No, porque me tapa la pantalla, tengo que hacer casi. 451-6917, el faca te atiende. El faca te atiende. Llamá y habla con el faca, contale todo. El faca te atiende es un eslogan. Contale todo. El faca te atiende. Ahí va. Ahí va. El FACA que hoy a la mañana es un programa difícil. Difícil. Le decimos a la gente que la voz que está sigue siendo la de nuestro rey de los abrazos de Martín. El rey de los abrazos ahí viene. Muchas gracias. Va y viene. No, pero porque pasan las personas que estuvieron haciendo. Sí, igual va y viene, Martín. Vino Juan Manuel, recibió halagos. Contra todo pronóstico, recibió halagos. No sabemos por qué, no había preparado nada, pero le fue bien. Le voy a correr el vaso a Martín. Estuvo muy bien. Sí, sí, sí. Fue una columna muy fresca. Fue claro. Fue hay papas fritas del otro lado. Porque hoy tenía que fluir, dijo el productor. Y fluyó. Tenía que fluir. Y fluyó. Sí. Serán los lentes. Nos ponemos serios. Unos minutos. Dale. Vamos a hablar un poco más de Olga. Sí. En este caso vamos a hablar de Olga. De Olga. Realmente de Olga. De Olga Vázquez. Olga Vázquez. Porque mucha persona. Gente que nos escucha debe preguntarse, bueno, ¿por qué se llama Olga Vázquez el Olga? A mí me lo han preguntado varias veces. A mí también. Y bueno, no, obviamente no es un personaje quizás conocido, trascendente de la cultura, que es lo que alguien se podría imaginar, o de la política también. Y mucha gente se pregunta entonces quién era Olga Vázquez, y este es el momento en el que vamos a contarlo. Allá por el 2001, luego del gran estallido del 20 de diciembre, que estamos muy, muy cerquita sí, de que ahí. Se cumplan 14 años de lo que fue la gran rebelión popular contra el entonces gobierno de la Alianza, pero que en realidad era un arrastre, ¿no? También de una década terrible para Argentina, en la que se habían privatizado todos los recursos del Estado y que deja una situación económica terrible para el gobierno que asume y lo empeora, ¿no? De la mano de Cavallo, del megacanje y demás. Hay gran rebelión y los años que siguen son verdaderamente terribles para, sobre todo para las personas que ya eran clases populares, eran clases bajas en ese momento. Empeora aún más la situación. Sí. Y acá particularmente en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, lo que entonces era el MUP y también la coordinadora Aníbal Verón, que son quienes deciden tomar este espacio que estaba abandonado, tenían una compañera llamada Olga Vázquez que vivía en el barrio de Los Hornos, ¿sí? Ahí en la periferia de la ciudad de La Plata. Ella tuvo que ver morir a su hija infectada de hantavirus, una enfermedad exactamente. A Yelén, que se transmite, todos sabemos, por la presencia de ratas. Tal básicamente, cual. En la vida cotidiana de la gente, algo que no debería suceder. Como siempre decimos, los derechos humanos también son condiciones salubres de vida, también son condiciones dignas de vida, es el laburo, es un montón de cosas, no solamente vinculadas al pasado. Y, bueno, Olga Vázquez ve morir a su hija de esa enfermedad y emprende una gran lucha a favor de las condiciones dignas de vida para su familia y para todos sus compañeros, ¿no? Ahí en el barrio de Los Hornos. Lamentablemente, Olga también se enferma de hantavirus y en el contexto de la toma de esta escuela abandonada, los compañeros y compañeras deciden poner el nombre de Olga Vázquez a este lugar como una forma de reivindicar la lucha. Obviamente, nosotros entendemos que Olga murió en la lucha, más allá de que no haya sido un enfrentamiento policial, más allá de que no haya sido una compañera referente o un nombre trascendente para la prensa, fue lo suficientemente importante para todos y todas nosotros y nosotras por haber llevado adelante esa lucha tan trascendental que tiene que ver con el derecho a una vida digna, ¿no? Tal cual. Recordemos que a Yelén, una niña de 11 años, corsera, ahí pintada por los corsos del barrio, y que también en este tema, que es el hantavirus, la ciencia todavía no ha encontrado una solución rápida al tema, sino lo único que se ha encontrado es prevención, medidas de prevención, nada, del barrio de Retiro, la gente allá en Olmos, por allá atrás, donde abundan los cartoneros y los carreros y toda esa gente que está más en contacto con todo este tema del hantavirus, siguen pidiendo al día de hoy soluciones que el Estado no tiene. Sí. A mí me pasa con la historia de Olga Vázquez que, primero, cuando yo empecé a venir al espacio, obviamente te llama la atención porque no es un nombre que te referencie a una luchadora social conocida y demás, hasta que empezás a conocer un poco la historia. Sí. Y me ha pasado de mucha gente que entra al espacio. En la milonga que nosotros hacemos los jueves viene mucha gente que por ahí es de otros ámbitos que no viene habitualmente a la Olga y cae a las milongas y de vez en cuando alguien pregunta y cuando uno le cuenta la historia es muy fuerte es una historia que tiene un trasfondo, que tiene un mensaje más que importante. Y también, mientras vos decías esto de que Olga muere en la lucha, me acordé de La Milonga del Fusilado. Claro. Que tenemos ahí un mural con una frase pintada que dice eso, ¿no? Que el que muere peleando vive en cada compañero. Y me parece que, bueno, cuando en aquel momento aquellos compañeros eligieron el nombre de Olga para ponerle al Centro Cultural, hicieron más que bien. Me parece muy, muy importante, digo, que reivindiquemos desde solamente desde el nombre nomás ya esa lucha de hormiga, que es la lucha que tenemos que emprender ahora más que nunca. Así que nada, un brindis por Olga Vázquez también. Salud. Sí, en relación a lo que decías, Iván, de las medidas de prevención, bien, también decías esto, ¿no? Digo, se han implementado medidas de prevención que la gente sola tiene que llevar adelante, ¿no? Eso es algo, digo, la lucha de Olga Vázquez lleva ya 12 años, ¿no? 12 años. Digo, de tiempo, uh-huh. Y no ha cambiado absolutamente nada. Nada. Las medidas de prevención las tiene que tomar uno y una por su cuenta, digo, de limpiar su casa, de tratar de vivir en un ambiente en condiciones saludables, porque el Estado realmente no proporciona, digo, yo siempre planteo esto, cuando se habla de seguridad, digo, que TN y Canal 13 y toda esa manga de hijos de fruta, sí, se llenan la boca, sí, hablando de la seguridad. Bueno, la seguridad también es eso, ¿no? Digo, la tal seguridad cual. Es tener laburo, es tener luz, es tener gas, es tener agua. Tener un montón de cosas. Son derechos básicos, digamos, que nos pertenecen a todos y todas, y que hoy la gente se tiene que autoabastecer de esa prevención para no... Todos los años sale un nuevo caso de virus o de alguna enfermedad similar, como el dengue también, digo, mal de Chagas. Por ejemplo, hay estudios que son inmensos. Son enfermedades terribles que asolan a nuestra población por la pobreza, digamos. Y eso, bueno, es parte también de la lucha cotidiana que dan muchos compañeros. Esto fue un caso, si mal no recuerdo, 2003 fallece uh-huh. Olga, o sea, fines del 2002 fallece Ayelen, o sea, la madre que ni siquiera puede hacer hincapié en el duelo de su hija que también fallece, uh-huh. O sea, a mí no, me hace ruido esa parte, yo que soy padre y tengo hija, y me hace un ruido bárbaro, pero es una realidad, ¿entendés? Sí, claro. Es decir, ¿cómo uno se tiene que autogestionar para estas cuestiones cuando el Estado te tiene que dar todas las soluciones posibles para poder sobrellevar este tema? Bien, y hablando de autogestión, Olga ya se está poniendo picante porque hoy hay una gran fiesta de la autogestión. Vamos a escuchar un poco de música y después nos van a acompañar los y las trabajadores y trabajadoras de Olga contándonos por qué esta fecha de la autogestión mata patrón. Escuchamos a Regina Spector, As. 451-6917, el FACA te atiende. Me aviso, tomátelo ya porque no te lo voy a dejar. They made a statue of us and put it on a mountaintop. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us. Later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to. Then they'll give us a talking to. 'Cause they've

Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Seguimos en este berretín número 33, número terrible. Pasamos del Jack Daniel a la cerveza negra. Que... Chequea tu WhatsApp. Salud. Chequeo mi WhatsApp, no ha llegado nada. Y la única. 451-6917. Del otro 4, lado 5, sigue siendo. 451-6917, el número de Radionauta. Hola. Hola, y te atiende el Faca. Atiende. El Faca atiende. Está buen humor. El Faca te atiende y te dice. Martina, porque creemos y construimos, proponemos un trabajo autogestivo y sin patrón y plantamos la alegría como bandera hoy, viernes, varieté y popurrí, y para eso tenemos gente en el piso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bien, bienvenido. Están divinos. Están divinos. Hay que decirlo. El Olga está perifoleado ya. Están impactados por la presencia de Jody. Claro, claro, claro. Eso claro. Es clave, pero ellos están divinos también. Ya nos están tomando el alcohol. No nos imaginábamos que al subir las escaleras de Radionauta nos íbamos a encontrar con Jody. Con Jody, claro. Foster. Pero acá, viste, es el Berretín, es el programa de Olga. Y después está te paso sorpresa. La dirección del senegalés. Claro. Con ese pero cambio. En privado. En privado. Chicos, ¿de qué se trata esta noche de hoy que el Olga está ya hermosamente lindo? Nada, bueno, es una movida... que intitulamos Autogestión Mata Patrón. Sí. Y nada, es para autogestionar. Como saben, muchos este es un espacio autogestionado. Intentamos sí. manejar nuestros propios criterios, nuestros propios sueldos. No hay patrón. Y enero es un mes difícil. Un mes. Entonces, para hacer generar una especie de aguinaldo chiquitito a los trabajadores fijos. Muchos trabajan en el órgano, pero los trabajadores fijos, que son los porteros y los trabajadores de la noche, generamos una movida cultural que además está muy interesante. Con acá, Kimei puede contarnos todo lo que hay. Sí, antes, cuando nos decimos trabajadores de la noche, estamos claro, hablando claro, claro, de claro. El compañero o compañera que te vende una birra, el compañero o compañera que te cobra la entrada, el compañero o compañera que hace seguridad. Sí, son todas personas que Eco. Forman parte del Olga y que capaz hacen Sonido. Trabajos que uno identifica con los como cuando va a cualquier bar o lo que sea, pero que acá también son compañeros autogestionados de la misma forma que los porteros que laburan de día, ¿no? Principalmente. Sí, está bueno aclararlo, Jody, porque es una línea peligrosa. Si no, trabajar en la noche, sí, son la gente de la barra, son la gente del sonido, que participamos acá del Olga, que es un lugar que nosotros somos trabajadores y trabajadoras autogestionadas, y funcionamos dentro de un espacio que es el Olga Vásquez, que también tiene esas lógicas, digamos, ¿no? Funcionan productivos, que funcionan sin patrón, a través de asambleas. Claro. Entonces la apuesta es a ese laburo. Y esta noche, además de tocar una banda que se llama Purple y Pichicho, también van a estar participando los talleres, que también son apuesta de Olga Vásquez. Va a estar habiendo una intervención de Afro, del taller de Afro. Bien. Y del taller de poesía. Bien. ¿Sí? Vas a estar leyendo vos también, ¿no? Y yo voy a estar leyendo también, sí. Bien. Sí, la de poesía ya está, ahí están juntados están ahí. En el patio de Olga. Recordamos que el taller de poesía lo da nuestro amigo y nuestro compañero del Berretín, Pablo Pesco, que bueno, sí, obviamente como está con eso hoy no pudo estar, pero él está... Ustedes saben que este es el último Berretín Cultural de este año. Lo habíamos invitado, pero bueno, obviamente está con sus talleristas haciendo ese evento y obviamente lo respetamos con eso, que es un taller zarpado, que en su momento se ha quedado sin cupos, ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muchísima gente viene, así que él está ahí también. Los amigos de Pichicho son amigos particularmente del espacio. Y está bueno explicar, más allá de que la gente sabe esto de la autogestión, porque lo venimos charlando bastante. Bueno, ¿qué significa que la fecha de hoy es a favor de los trabajadores? Digamos, ¿qué es lo que está haciendo la gente con su entrada y con cada birra que se compra, ¿no? Como explicar eso un poco mejor. Sí, su entrada, que le vamos a decir que cuesta 25p. Nada. Recontra no popular. Recontra popular. Sí, en realidad lo que ayuda es, bueno, al no haber patrón no hay nada fijo. Todos los ingresos que vamos generando durante el año son para solventar este espacio. Tiene un montón de trabajos y de ahí se saca para los sueldos de los trabajadores porteros, por ejemplo, en nuestro caso. Y lo que pasa en el mes de enero, que el Olga cerrar, los trabajadores que durante el año también apostamos, porque digo, por lo menos en mi caso también, digo, no es que venimos a trabajar acá porque necesitamos trabajo, que sí lo necesitamos, pero en mi caso yo estudié una carrera y también como que nos metimos en la portería para poder aportar más todavía. Ajá, es un aporte militante. Claro, además de trabajo lo vemos como eso. Y bueno, sabemos que es complicado y en enero la Olga cierra, no se generan ingresos y nosotros también quedamos en el mes ahí como entonces generar como una especie de aguinaldo chiquitito para seguir manejándonos así, ¿no? En febrero arrancamos otra vez y ya se genera otra vez la rueda, pero sí, es necesario por lo menos para tener unos pesitos para pagar el alquiler en enero. Claro. Pero así, esta fiesta va directamente para los trabajadores. En las otras fiestas contemos las demás movidas que hay en el Olga, no fiestas, movidas culturales, la mayoría van... por ahí va la entrada para la banda y lo que se genera en la barra es para el Olga mismo, para financiarlo, o talleristas es para los talleristas, bueno, depende que haya. En este caso es todo para los trabajadores, barras y entrada, por el día de hoy nada más. Está bueno también contar que, bueno, un poco, hoy estuvimos haciendo un recorrido de la historia, de hecho hablamos de Olga Vázquez, la compañera, ¿no? E hicimos un recorrido un poco por todo lo que fue este año y también por cómo llega ese nombre a este lugar. Y también está bueno contar, bueno, cuáles son estos roles, ¿no? Porque digo, los porteros, en este caso ustedes dos también son porteros y porteras, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rol que cumplen? Digo, más allá de por ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tienen que hacer? Más allá de las cuestiones básicas de mantenimiento, obviamente, del Olga, el cotidiano, ¿no? De cómo, bueno, nada, dialogan con la gente y demás, está bueno contarle también a la gente eso, ¿no? Bueno, nosotros los porteros y porteras somos aquellas que limpiamos los baños del Olga Vázquez, que ponemos el papel higiénico cuando no hay, eso la siempre, le damos el papel higiénico al que quiere al baño de arriba también, por las mañanas, somos varios, somos un equipo, que somos 6 porteros, ¿no? 6, ¿no? 6. Que nos repartimos en turnos de mañana, tarde y noche. Aparte, y se autoorganizan, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Asamblea. Tenemos reuniones, tenemos encuentros, participamos en las diferentes jornadas, participamos también. Se me ríen, me dicen que no tenemos reuniones. Wow. Mirá. No. Estamos también, un poco también perdidas. Esto es un programa de radio. Sí, esto es un programa de radio. Vamos. Pato, me dicen que vos sabés el tema de la mesa, que hace ruido, que ya golpear. Se la conocés, claro. Y que eso que el otro. A Kimei se lo podemos comentar. Yo, pero Kimei tiene un programa de radio acá. Y también sabe que la mesa se mueve. Pero me olvido. No, pero todos nos olvidamos. Yo hago ruido con los vasos. Nos olvidamos. Y me cagan a pedo siempre. Pero bueno, los porteros y porteras tenemos reuniones muy esporádicas, pero nos encontramos. Y nada, como decía Pato, ¿no es cierto? El laburo este que estamos teniendo, que es un laburo, la autogestión tampoco es fácil, claro. Pero también es bueno apostar a otra forma de laburo, a que otro mundo es posible, que ahora más o menos el eslogan que tenía la lucha por la expropiación de Olga Vázquez. Y nada, apostar a esas lógicas y construirlas en el cotidiano también, ¿no? Cuando viene alguien a preguntar por algún taller, cuando viene alguien a preguntar por una fecha, más o menos tratamos de articular ahí entre los otros trabajadores del Olga y no sé, ir pasando información. Sí, ahora debemos tener ya el glorioso volante institucional. Bien, ¿no? Claro. Que explica todo. Claro, todo. Lo hice yo porque es menos trabajo. Menos para trabajo. No, digo que además de todo lo que hice. ¿Cómo lo hice yo? Claro. ¿Qué pasó con el equipo de comunicación? Lo diseñé yo, lo comí con Martín. No, también contar que esto que decía Kimei, que hacemos sí. Todo lo que hay que hacer medio. Sí, sí, los básico, porteros tienen sed, de verdad. Pero además que, nada, pasan cosas muy extrañas en el Olga y muy lindas. Claro. Que hay gente a preguntar por cosas. Cualquier cosa. Increíbles. Y podemos hacer tal cosa y bueno, y vos como que intentás articular claro. Todo este caos organizado y el portero como que tiene algunas puntas. Y habla con tal y llama tal. No, como que tengo ganas de contar una cosa que pasó el otro día, pero era. Contale. Es el último programa, el viernes nos salimos. Sin nombre, si sin están nombre. Escuchando. Sin nombre, sin nombre. Vos contale. Si están escuchando, te van a saber. Claro. Dale, contale. Vamos, claro. Dos cosas voy a contar. Vamos todos presos, no hay problema. Si no es con drogas o no. Si no es de drogas, va. Contextualicemos que Olga Vázquez está en el cerca de la zona céntrica claro. de la ciudad de La Plata. Es como un pulmón cultural, así que acá caen muchos personajes a cualquier hora. Durante claro. la mañana viene el señor que siempre pregunta si puede comer acá. Claro. Viene, que muchos personajes vienen. Claro. De todo. Y los porteros vemos muchas veces. Y dos que voy a contar es que una vez vino una señora, también, pobre, tenía un problema, que ella daba un taller de peluquería y lo quería dar acá. pero lo quería dar como, no como un taller de los que hay acá, que no está la marca esa peluquería, sino que lo quería dar por su cuenta, porque no podía darlo en su casa, no sé qué. Digo, pero no hay agua en el primer piso. Y no importa que la gente se baje del primer piso a lavar la canilla. A lavar la canilla. Abajo de la canilla de abajo. Esa una. Y la que pasó el otro día es mucho más extraña. Que cayó una señora diciendo. Yo lo haría el taller de peluquería. Que querían. Una señora que quería hacer. Quería que le prestemos el pase para hacer una entrevista. Media top secret con telón blanco, ¿viste? Tipo. Ah. Porque ella supuestamente está investigando todos los aviones estos que han caído últimamente, ¿viste? No. Ah, yo estaba. Claro. Y no sé cómo. Y para el ISIS. Día 23. Eso, me mostró un blog todo que escribe, no sé. Yo no sé, o si es verdad. No, basta, no se rían. Che, no hagan señas del otro lado. Yo estamos en un programa. Estaba cuando llegó la señora y me fui, estaba hablando con vos, te estaba mostrando el blog, te estaba leyendo. Sí. Yo no sabía qué estaba pasando. Si es verdad. Estamos jodidos. Claro. Y si no, es como muy, no sé, era muy raro. Como que estaban persiguiendo y que hacían algo. Ah, terrible. Muy extraño. Bueno, es re importante. Se acerca gente a plantear distintas cuestiones, sí, a Olga. Gente que viene y pregunta por distintas cosas: talleres, si hay talleres de talleres de aguas curativas. Yo, vos sabés que también me preguntaron eso. Y otra persona me preguntó: che, mira, quiero dar un taller de taekwondo. Ah, está bueno. Para niños. Está bueno. Así que se lo invitó. Mi hermano cinturón negro. ¿Eh? Bueno. Tomás. Bien. Entonces, también, más allá de las personas vinculadas al ISIS y las caídas de los aviones rusos, claro. En general los porteros llevan adelante este rol fundamental. Muy interesante. Hablar con cada una de las personas que se acerca. Merecen su aguinaldo, merecen un sueldo digno también, obviamente. El Olga Vázquez se lo proporciona dentro de las posibilidades que tiene, porque la plata que entra al Olga se gestiona para todo, desde pintar hasta pagar los salarios. Igual. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Así que esta fecha es importante, venir, 25 pesos no cuesta nada. Te tomás una birra y aportás a la autogestión de Olga Vázquez. Les agradecemos mucho por haber estado en este último berretín cultural. Y nos vemos ahí abajo. Nos vemos en ahí un abajo. Rato. Ahí, al rato. Los vamos a despedir con un tanguito de Atilio Stampone, mi amigo. Vamos el Cholo. Con Atilio. Yeah. Yo estoy enamorada de Olga. Esa. Thank you. contagiándose del otro. Radionauta FM 106.3. Recordamos a la gente que venga a Olga Vázquez hoy a esta fiesta autogestiva para los trabajadores. Autogestión mata patrón. Eco. Ahí va. O patrona. O patrona. También, exactamente. Puede ser. O patrones. O patrones. También. Nos vamos despidiendo ya del año en este berretín cultural que fue el número 33. 33. ¿No? ¿Qué número, eh? Un año maravilloso que para cerrar este programa y para cerrar. Este año también contamos que culminó con una gran, gran, gran lucha de los y las compañeras de Olga por la expropiación definitiva, el compromiso que había asumido el gobierno provincial y que se está por retirar, de expropiar el Olga Vázquez, que ya por ley cumple todas las condiciones necesarias para ser expropiado. Tal cual. Estuvimos movilizándonos, hubo un programa el 20 de noviembre, sí. Yo estaba con mi padre festejando su cumpleaños, en el que estuvieron contando un poco esa movida también. Un poquito, sí. Vamos. Sí, vamos, bueno, vamos. Es una movida que todavía no terminó. Conseguimos el compromiso, como vos decías, Mar, de que esté incluido en el presupuesto para el 2016, presupuesto que en teoría se va a votar en la legislatura entre la semana que viene y la próxima. Ahí había una cierta esperanza de que se votara antes del cambio de gestión, con lo cual teníamos como más posibilidades de que se aprobara sin discusiones. Sabemos ya que no se va a votar la semana que viene, o sea que se va a votar después de la asunción, después del cambio de gestión. Con lo cual, bueno, estamos en una situación mejor, pero sigue siendo delicada, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir estando ahí. La sí, otra hay semana. Que decirlo que el Instituto Cultural de la provincia se, claro, comprometió, se comprometió a incluir a Olga Vázquez en el presupuesto 2016. Sí, y a seguirlo, ¿no? También. Está incluido en el proyecto de presupuesto, proyecto que en principio la idea era que se votara cerrado después de un acuerdo entre los dos equipos de economía. Eso todavía no está tan claro. Por lo tanto, es posible que el presupuesto se abra y se discuta partida por partida, con lo cual está el riesgo de que el gobierno del PRO, no tan afecto a la cultura popular, no incluya la partida nuestra dentro del presupuesto 2016, lo cual nos volvería a una situación de precariedad que es la que venimos aguantando desde hace mucho tiempo y que vamos a seguir aguantando, eso está claro. Sí, vale aclarar que Olga Vázquez tiene la ley de expropiación, o sea, debería estar expropiada ya hace 5 años y estamos esperando todavía que eso se efectivice. Vamos a esperar al momento de que llamen a sesiones y ahí estaremos en la legislatura, sí, con nuestras banderas y nuestros compañeros y compañeras para presionar a las personas responsables de efectivizar esta expropiación de Olga. Vamos a comunicarlo cuando sea el momento para que todos y todas nos acompañen en esta gran lucha. Y con esto ya para entregarle ahorita. Vamos cerrando el berretín, Faca. Que no se corte, que no se corte. Que no se corte. Sigámosla por mail, no sé, sí. Sigámosla por Facebook, veremos. El berretín para su programación, aunque hay alguna para un tiempito. Están pidiendo que no pare. Hay gente que está dando vuelta, exactamente. Llegan los mensajes, llegan las comunicaciones. Quiero un programa. Un último programa. Y también quieren una pastillita veraniega del berretín cultural. Tal cual. O en realidad de todo lo que fue los programas del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que este año se llamó Berretín Cultural, pero que tuvo también otros nombres. Radio Olga, como Oiga Olga, o como el excelente nombre del Motín Contraataca. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que sí, como se mencionaba recién, el último mes estuvo atravesado completamente por la cuestión de la expropiación del Olga, que como mencionábamos recién, no es nada loco lo que estamos pidiendo, sino papeles que ya están firmados, y es el compromiso de hacerse cargo de esos papeles que ya existen. Así que ahora a ver cómo continúa. Lo cierto es que hemos acompañado acompañado viernes a viernes, tal cual, darle forma a la voz de un monstruo que se llama Olga Vázquez, que tiene 50.000 voces. 50.000. Y hemos tratado de aquí de tratar de darle voces a todas esas 50.000 voces que transitan día a día el Olga Vázquez. Bien, a mí en lo personal, quiero decirles Martina, Faca Martín, Colo, Anita Cordobés, el mismo Rodo Panambí y todos, más que agradecido, me siento muy contento, llegué a quererlo, ha sido un placer compartir. Bueno, menos mal, ¿no? Sí, de una. Llegué a quererlo a morir y nada. A Jody no le agradeciste. A Jody no le agradecí, Jody, para vos, muchas gracias también. Chiques, realmente muchas gracias, ha sido un placer este ciclo. Me voy ha muy sido conmovido el día de hoy. Muy interesante tratar de plasmar, como decía el Faca, la cantidad y diversidad también de voces que habitan el Olga. Y no solamente el Olga, porque hemos puesto en estos micrófonos a muchos espacios culturales de la ciudad de La Plata. Hemos abierto un espacio radial para hablar de la cultura popular en la región. Creo que eso es algo muy copado de reconocernos y de felicitarnos también por eso, más allá de nuestro rol conduciéndolo. La verdad es que no lo hubiéramos podido hacer sin todas esas personas participando de esto, lo mismo los chicos, y tampoco, bueno, si no existiera Radionauta, por ejemplo, que es un gran emprendimiento también de comunicación popular que forma parte de este gran aquelarre, querida palabra, querida palabra. Todos nosotros que se lo Olga, le agradecemos a la compañera Olga por habernos dado el nombre también. Nos vamos a despedir hasta el año que viene, por lo menos. Quizás el viernes que viene, no sé, están tratativas. Ahora vamos a la paritaria. Que está escuchando de otro lado, hay casi clima de lágrimas. Casi clima de lágrimas. No. Emociones grandes. La lágrima grosera también por alegría. A ver, no caigamos que la lágrima solamente refleja la tristeza. Esa porque entramos en un reduccionismo que no nos conduce a ningún lugar. No, tal cual. Palabras de una persona que transita el Olga, una persona muy grande, muy, muy, muy grande que transita el Olga y lo milita en distintos lugares. Nada, ha llegado muy al tango y lo hemos llegado. Y las palabras son: viva el Olga, aguanta el berretín. Y aguante la autogestión, vengan esta noche a bancar a los compañeros y compañeras que trabajan acá en el Olga Vázquez. Nos vamos a despedir, obviamente, con el Indio Solari, porque no puede ser de otra manera. El tesoro de los inocentes. El fóbico de Solari. Nuestro tesoro. Nos encontramos el año que viene. Gente, gracias. Un gusto. Adiós, abrazo. Adiós. 451-6917, el Faca te atiende. Está perito el tuyo, Martina, quedó bien. Tengo una musculosa que la hice yo con una tijera. Y más mi panza y mis jeans y me siento un plomo de papo. Te juro, boludo, voy por la calle y siento que la gente me mira como diciendo... Ponerle atrás está. Me ven este gordo power y me siento un gordo power plomo, ¿me entendés? Porque una cosa es ser gordo así tú y yo, pero la otra es gordo plomo power que uno va y los ve. Uno va y sabe quién es. Me encanta compartir siempre cosas con ustedes, así que traje, dos vasos con hielo y sin mil vidrios. Porque dijimos ruido. Esto está sucediendo acá. Acá está en vivo. Es verdad. Y no. Traje un clásico. Bien ponderado. Cordobés. Foto. Mirá lo que traje. ¡No! Sí. Vamos a ir describiendo todo esto porque traje por favor. Inclusive el sifón de soda. En sifón. No. Y todos los ruidos van a salir al aire. Hace 10 años que no veo una de estas. Y hace silencio, Colo. Mirá, bajame el sonido, Colo, porque esto es, escuchá, ¿eh? Pará. Pero escúchalo bien. Esto es radio en vivo, así. Esto es radio en vivo, claro. Señoras y señores, esto es radio en vivo, sí, señora. Así que bueno. Parte de la autogestión te da felicidad y eso es buenísimo. Yeah. Yo estoy enamorada de Lola. ¡Esa! para volver a escuchar El Berretín Cultural. Radionauta.com.ar. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta. Siento.